hace que no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, ya no pisen. La patria es el hombre, ya no pisen. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen. La patria es el hombre que no pisen. La patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposas. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi crucita de mayo le puse sus florecitas. Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi crucita de mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi crucita de mayo con color de mariposa. Patria valga más que todas las cosas. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, martes 17 de septiembre de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación, Vladimir Sosa Sarabia, en los controles, el único, inigualable y ojitos brillantes, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, muy contenta y animada, esta servidora Elsa García, quien, gracias por ese beso, Luiger, y se lo replico multiplicado al cubo a todas y todos ustedes que son las personas más queridas de todas las mañanas, la razón de ser de esta ventana que se abrió de par en par con los hermanos Primera, La Cantera, Sol Muset y otros cantores y cantoras. Esta hermosa versión del tema La Patria es el Hombre de nuestro Alí Primera, Patrimonio Cultural de la Nación. Eso no lo olvidemos nunca. Y bueno, empezando la semana, ayer se inició el año escolar. Muy buenas noticias para esos hombres del futuro, que son los que seguirán construyendo la patria. Serán nuestra generación de relevo. Venía caminando para acá, para la radio, y bueno, por supuesto, viendo los titulares de la prensa, el Últimas Noticias, descubrió el café con leche, ¿no? El Últimas Noticias tituló, flojón el primer día de clase, como si el Últimas Noticias no supiera esta costumbre nacional de la mayoría de los venezolanos y las venezolanas que dicen, ay, pobrecito el niño, ¿por qué le voy a levantar temprano hoy si no van a hacer nada? La maestra se va a presentar, los van a poner a jugar, mejor que el nene y la nena se queden durmiendo y los llevo mañana. Incluso hay otros que son más frescos todavía, que llevan a los muchachos es el lunes siguiente. Vamos a estar claros, todos los años es lo mismo. Entonces, para periódicos como Últimas Noticias, la información es que los padres no llevaron a los niños a la escuela. Cuando eso es una costumbre nacional. Vamos a estar claros que o nos lo hicieron a nosotros siendo niños, o alguna vez en algún año escolar nosotros lo hemos hecho con nuestros muchachos. Pero más allá de eso, omiten toda una serie de informaciones importantísimas para lo que es la comunidad, la comunidad educativa. La primera de ellas es que buena parte de los estudiantes regresó a colegios completamente recuperados a través del programa Una Gota de Amor para mi Escuela, que hizo reparaciones puntuales en 1000 centros educativos. También omiten que se entregaron libros gratuitos, ¿ok? Los libros gratis para los niños, niñas y adolescentes que estudian en el sistema educativo público. Y no solamente libros, computadoras, las computadoras canaimitas, estas pequeñas laptops, se entregaron a los alumnos de las escuelas y liceos públicos desde primer grado hasta quinto año. Además de eso, omiten que se inauguró, o sea, se inauguró o arrancó el primer día de clase con un movimiento cultural bien interesante, el movimiento cultural César Rengifo, que es una iniciativa para la promoción de la cultura a nivel infantil y juvenil. Que los muchachos hagan teatro, que los muchachos aprendan a tocar un instrumento, que los muchachos hagan danza en vez de andar como autómatas, que ni siquiera se pueden sacar los mocos porque tienen los dedos pegaditos ahí en un DS o los dedos pegaditos en un teléfono inteligente o babeando frente a un televisor viendo cualquier cantidad de programación violenta y viendo por televisión que sin tetas no hay paraíso y que hay que ser un capo si quieres triunfar en la vida. Entonces, bueno, tenemos los sectores de la derecha que se quejan de la inseguridad, pero sus medios de comunicación en ningún momento promueven valores para la vida y no señalan que el Estado, si bien por una parte está tomando medidas a corto plazo como la ley de desarme, la reestructuración de las policías, también están estas acciones a largo plazo porque los niños, niñas y adolescentes que son formados a través de actividades culturales y deportivas no caen en la delincuencia. La generación canaimita es muy difícil que vaya a caer en la delincuencia si estos programas educativos y culturales y deportivos en nuestros centros educativos continúan. Pero eso para la derecha no es importante. Que a los niños que van, que a los pequeños y pequeñas que van a los colegios públicos les regalen su computadora, su laptop, con el contenido de los programas educativos de ese año escolar, ay, a ellos no les importa, eso no es importante. Que se recuperaron 1000 escuelas, eso no es importante. Que se arranca un movimiento que va a abarcar todo el sistema educativo público, un movimiento cultural, eso no es importante. Recordemos que se impartirán a través del movimiento cultural César Rengifo, a los muchachos le darán clases de expresión corporal, literatura, narración oral, apreciación musical, actuación, iluminación y musicalización. Otra de las cosas que ocurrió ayer, que para últimas noticias no es importante, sino que hubo una cuerda de padres que prefirieron dejar a los muchachos durmiendo el primer día de clase porque el compartir con su maestra y sus compañeritos no es importante. Pues bien, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, asistió a la inauguración del tercer Simoncito en el urbanismo Ciudad Caribia, que lleva por nombre Andrés Bello. En ese sentido, el funcionario señaló que hoy están arrancando y ningún niño lloró cuando sus padres los dejaron. Hoy casi 5 millones, ayer, casi 5 millones de estudiantes entraban a las aulas y a partir del 1 de octubre se reincorpora la secundaria. Arreaza destacó que ahora está prohibido cobrar matrícula, más bien se les dará insumo. A los muchachos se les da la alimentación, el deporte, todas las actividades culturales, los libros y hasta la computadora se les dará a nuestros niños. Aparte de eso, el Estado Miranda arrancará el año escolar con escuelas nuevas, cosa que no ha hecho el gobernador viajero y ausente, que andaba feliz tomándose cafecito con María Conchita Alonso y la gusanera de Miami. Fíjense ustedes que el canciller de la República, Elías Agua, indicó que en los próximos días entregarán Naguará, escuchen esto, y eso no es importante para la última noticia. En los próximos días entregarán 28 instituciones educativas totalmente equipadas en el Estado Miranda. Estaremos entregando 28 planteles educativos. Eso le corresponde es al gobernador, que debe estar paseando, no sé, debe estar paseando por South Beach, creo que se llama. La zona que le gusta a la gente, que es como él, ¿no? Pero bueno, 28 planteles educativos en el Estado Miranda, 4 de ellos totalmente nuevos y 24 totalmente rehabilitados, transformados y ampliados. Elías Agua agregó que dentro del total de las instituciones educativas, de las cuales 4 corresponden a la gobernación de Miranda, las encontramos totalmente deterioradas, porque aquí el verdadero fraude en el Estado Miranda es el fraude educativo. En ese sentido, Agua explicó que otras 24 instituciones de la entidad pasaron por un proceso de rehabilitación, transformación integral y ampliación, dijo el presidente de Corpo Miranda, quien recordó las palabras del presidente Chávez. Es el día más importante del año, porque era el inicio de la construcción de la patria que él había soñado. Pero bueno, así son las cosas, esas son las, estas son las noticias que usted no va a leer en el Nacional, no va a leer en el Universal, ni va a leer en el Últimas Noticias, cuya titular de primera plana es que los padres venezolanos son tan flojos que no mandan a los niños a la escuela. Seguimos revisando diferentes informaciones y es que hay muchas cosas que comentarles el día de hoy. La otra información importante relacionada con la comunidad, con la educación, con la comunidad educativa, tiene que ver con la Convención Colectiva Extraordinaria para el Magisterio. Así que una buena noticia para todos los educadores y educadoras activos y jubilados, y entre ellos pues a nuestra querida amiga Ingrid Jiménez, a quien la queremos muchísimo, quien es educadora jubilada. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este jueves que próximamente se estará discutiendo los puntos de la nueva Convención Colectiva del Magisterio para mejorar la calidad de vida de las y los maestros venezolanos. Estamos conversando oficialmente la convención y yo les garantizo, como presidente obrero que soy, que vamos a llegar a un extraordinario acuerdo para reforzar y mejorar las condiciones de la calidad de vida de los maestros del país. Se lo garantizo y va a ser así. Les doy mi palabra para que estén mucho más motivados. El Ejecutivo Nacional estudiará las justas reivindicaciones de quienes laboran en el sector educativo, las cuales se reflejan en cuatro ejes fundamentales como son el salario, la seguridad social, la carrera docente y la calidad en la educación. Durante la inauguración de la Escuela Nacional Básica Comandante Supremo Hugo Chávez Frías, desde el sector La Limonera en el estado Miranda, el presidente Maduro anunció que también se implementará la Gran Misión Vivienda Venezuela para el gremio educativo. Vamos a crear un plan especial para ustedes que forman con amor a nuestros niños y niñas. Si alguna profesión está conectada con Dios y con lo más sublime del ser humano, es precisamente o son precisamente los maestros. El jefe de Estado felicitó a toda la comunidad educativa, niños, niñas, niños, maestros y maestras que comenzaron las clases pautadas para el día de ayer, ¿no? Esto recordemos que lo dijo el presidente Maduro el día de ayer. Y esta mañana entrevistaron a la ministra del Poder Popular para la Educación, Marianne Hanson, quien señaló que el 93% de las escuelas iniciaron el nuevo periodo escolar 2013-2014. Aproximadamente 93% de las instituciones de educación inicial y básica abrieron sus puertas este lunes para dar inicio al nuevo año escolar 2013-2014, informó la ministra para la Educación, Marianne Hanson. Según Hanson, no para las Últimas Noticias, la asistencia estuvo bien alta de los estudiantes y estamos preparándonos para el inicio del año escolar de la educación media general y técnica. Comentó que aunque 7% de los planteles restantes no abrieron sus puertas porque no se culminaron las limpiezas en las instituciones educativas, siempre los maestros llegan el 16 de septiembre a los espacios escolares. La ministra mencionó que 5 millones de niños y niñas que están en educación inicial, primaria, especial, de fronteras e intercultural bilingüe comenzaron las clases este lunes. Los 3 millones de estudiantes restantes correspondientes a la educación media general y media técnica inician las actividades en octubre. Además, con incorporación de los jóvenes de educación universitaria, se alcanza la cifra más de 10 millones de estudiantes en el país. La ministra Hanson detalló que en la etapa de la educación inicial, que comprende la formación de niños y niñas de 3 a 5 años, existe una cobertura del 77%. Hanson recordó que en 1998, cuando el comandante Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República, existía una cobertura pública de educación inicial de un 46%. Estamos hablando de un 31% de crecimiento en 14 años. Hemos ido cubriendo estas cifras de forma significativa y vamos hacia la universalización. En la etapa de los 6 a los 11 años, indicó que no hubo aumento y que hay un estancamiento del crecimiento poblacional. La tasa de repitencia es de 3%. En un año escolar bajamos el puntaje con referencia al año escolar 2010-2011, mientras que en deserción en educación primaria, imagínense ustedes, ya los muchachos están dejando de desertar, 0,3% durante el periodo 2011-2012. ¿Qué tal? Además, el 92% de los estudiantes culminan sus estudios en el tiempo debido. Solo en el año escolar 2011-2012 el indicador subió 5 puntos. Así que bien interesante estas cifras que ofreció la ministra del Poder Popular para la Educación, Marianne Hanson, ¿no? Y bueno, y como les dijimos, ayer se inauguró el movimiento de Teatro César Rengifo en el Teatro Teresa Carreño con la obra Cajita de Arrayanes. Y bueno, y de verdad que felicitamos esta iniciativa del gobierno bolivariano. En otro orden de ideas, en el marco del inicio de clases con la inauguración de la Escuela Nacional Hugo Chávez en el sector La Limonera de Baruta, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que las fuerzas socialistas pedirán una investigación a fondo de la violencia con la que los grupos fascistas expulsaron a testigos de mesa revolucionarios de algunos centros electorales en los comicios del pasado 14 de abril y que, por otra parte, dejó un saldo lamentable de 11 ciudadanos fallecidos, recordemos, entre ellos dos niños, que fueron aplastados dos veces por un camión. Una cosa brutal lo que hicieron con esos dos pequeños en el estado Zulia. De esos mártires, José Luis Ponce y Rosiris Reyes pertenecían a la mencionada comunidad, donde se develó una placa en su nombre para rememorar que hace 5 meses cayeron víctimas de la ira desbordada que convocó públicamente el gobernador ausente y candidato derrotado, Enrique Capriles Radón. Y recordemos que el señor Nelson Bocarán Dazardi le echó leña al fuego, mintiendo, diciendo que en los CDI estaban escondidas cajas de votación. Y hubo varios CDI quemados y médicos y médicas cubanos y venezolanas. Y venezolanos asediados en los CDI. El fascismo se derrota con educación para el pueblo, garantizándole a los niños el sistema para formarse integralmente bajo principios humanistas, resaltó ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien, para reforzar su discurso y cumpliendo con lo prometido en jornadas anteriores, el mandatario comenzó la entrega de 35 millones de libros y 5 millones de ejemplares de la Constitución Ilustrada. El jefe de Estado hizo un llamado a profundizar las investigaciones para castigar a los autores intelectuales de estos hechos el pasado 14 de abril, a quienes dieron la orden de asesinar al pueblo. Bueno, Fiscalía, pónganse pilas, que se ponga la denuncia formal en la Fiscalía, y la Asamblea Nacional, por favor, que se dedique a legislar, porque en lo personal considero que hay una especie de desviación de las funciones entre lo que es la Asamblea Nacional y lo que es la Fiscalía. Mientras la Fiscalía duerme el sueño de los justos, tenemos una Asamblea Nacional que se las quieren dar de Dick Tracy y del superagente 86. Entonces se dedican a hacer labores de detectives y tenemos un montón de leyes que hay que actualizar, un montón de leyes que hay que promulgar y un montón de trabajo atrasado en lo que es lo que a ellos les compete, que son las leyes. Entonces, en lo personal, ya está bueno de ver la Asamblea Nacional como una especie de CSI, escena del crimen, donde se empiezan a lanzar dimes y diretes, tú ladrón, tú eres esto, tú eres lo otro, y tal. Y cuando uno va a la realidad, los autores de las muertes del 11 de abril, del 14 de abril de este año, siguen libres. Y mientras andan con dimes y diretes, que si María Corina estuvo en Paraguaná, que ella está detrás del sabotaje, que esto, que lo otro, María Corina está a lo más sabroso paseando por Honduras y por Costa Rica. Señores, ustedes pónganse a hacer su trabajo que tiene que ver con las leyes y tenemos pendiente un habilitante. Pónganse a hacer su trabajo y déjenle el trabajo forense, policial y detectivesco a los organismos a los cuales eso le compete. Porque si no, la culpa de esas muertes, la culpa de esa violencia, la culpa del sabotaje eléctrico, la culpa del sabotaje en la refinería de Amuay, no la va a tener nadie. Como dice la gente de buena fe. No tuvo culpa quien nos inventó el dinero, ni el pobre chino que a la pólvora dio a luz, ni la oratoria encumbrada de los griegos, ni el carpintero de la tan famosa cruz, ni aquella bala de andar perdida, ni los gusanos en la cosecha podrida. Huérfana culpa, vuela sin dueño, donde se posen nunca crecerán los sueños. Nunca crecerán los sueños, nunca crecerán los sueños. Culpa el papel por lo que aguante, ni el instrumento por el disonante acorde, ni las costuras para que se ve elegante, la recia porra que cuelga del uniforme, ni los escombros de haber caído,

desde que el tiempo es tiempo. ¿Quién te parió y quién parió al que te parió? Sudo parió mientras crecía. O puso a parir a los demás, mientras tú vivías en la isla de la fantasía. Si no quieres saber de nada, el reproductor apaga. Que nuestra charlala ni con dólar ni con bomba calla. Y si los tiros fallan, nunca fallan la palabra. Estamos pendientes en el dominó, mete chiva por cabra. Abra la cabeza y mide los avances y los retrocesos. Eso, tieso, el árbol torcido, enderezo. Los malandros tienen que irse poco a poco acostumbrando. Que no es entre nosotros, es que a los marines quienes estamos esperando. Y a los cifrinos y pavos que se mudo que dicen, busquen sus raíces. Dejen de alabar a la cultura basura, asesina de ir aquí. Y a los soldados que en la calle miren pa' los lados. Que con la juventud no se han revirado. Que luchamos igual que ellos, pero nuestros uniformes están más tripiados. Minutos, regresamos a la ventana con Son Tizón y este tema Fénix, así es nuestro pueblo, un Fénix. Le dan un golpe de estado y renace, le lanzan un paro sabotaje petrolero y renace, y ahí estamos. Se nos enferma el presidente, se nos va físicamente el presidente Chávez y renacemos a pesar de la guerra declarada que nos tienen los sectores de la derecha. Abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Están disponibles también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, donde nos escribe Franklin Hernández, a quien le mandamos un enorme abrazo. Caramba, en San Obstante García, dando cátedra de comunicación social con el análisis de la información en arroba La Ventana Abierta por Alba Ciudad 96.3 FM. Más fino. Abrazo grande, querido Franklin. Y nos dice Erasmo Ledesma, inaceptable que se utilice la mentira para hacerle la guerra a otro país solo por el interés latrocinio de algunos aprovechados. Es inaceptable, Erasmo, pero es así. Y lo de Siria no es el primer caso, está lo de Siria, está lo de Libia, está lo de Irak, está lo de Afganistán, está la guerra, es que si nos vamos al primer autoatentado que se hicieron los gringos, ese fue el del acorazado Maine en la bahía de La Habana en 1890 y pico. Señores, el imperio norteamericano es experto en autoatentados y en la fabricación de mentiras para justificar una guerra. Ay, era. Qué impotencia, ¿verdad? Qué impotencia tan grande se siente. Bueno, para aquellas personas que hablaron sobre este documental que pasaron el domingo sobre las persecuciones, sobre la violencia desatada por sectores, ¿no? Por manifestantes o militantes de la derecha contra el pueblo bolivariano, que, bueno, tengo entendido, yo no llegué a ver el documental, estaba en otra actividad, estaba en una actividad en la calle y no lo pude ver. Pues el documental Abril entre la paz y la rabia será transmitido en cadena nacional de radio y televisión esta noche a las 8. Así que la persona que no haya visto el documental lo va a ver. Esperemos que estas personas de la oposición tengan un poquitico de sentido común, los que no se creen lo de las 11 personas asesinadas y este asesinato de dos niños, que es una de las cosas que más me indigna en lo personal. No solamente que asesinaron a 11 camaradas, sino que dos fueron niños y los mataron con la mayor crueldad. Pues bueno, quien no se crea en eso, los invitamos entonces a ver el documental Abril entre la paz y la rabia, que será transmitido en cadena nacional hoy a las 8. Esto lo anunció el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Y bueno, este documental fue producido por Ángel Palacio, el mismo que hizo uno de los mejores documentales que yo he visto en mi vida, llamado Abril, claves de una masacre. A través de su cuenta en la red social Twitter, el mandatario nacional manifestó que el material audiovisual permitirá que el pueblo venezolano saque sus propias conclusiones sobre los actos de violencia alentados por la derecha que causaron la muerte de 11 personas. Por la verdad y la justicia, no al olvido. No al olvido, y decimos desde aquí, desde la ventana, insistimos, no a la impunidad, porque el hecho de que eso se trate en la Asamblea Nacional, el hecho de que eso lo mencione el presidente Nicolás Maduro en una cadena, o nosotros lo repitamos hasta la saciedad, eso no hace justicia, eso no le hace justicia a los 11 camaradas asesinados. Hace falta un castigo, el castigo ejemplar. Porque está bien, detuvieron a algunos de los autores materiales de estos asesinatos, pero hay que hacer justicia. Hay que castigar a los autores intelectuales, a los que incitaron a estas hordas enfurecidas a matar a 11 personas, para que sucesos como esos no se vuelvan a repetir. Porque la impunidad es lo que ha generado que a lo largo de 14 años hayan caído varios camaradas que, si empezamos a sumarlos en estos 14 años, nos vamos a sorprender de la cantidad que son. Son bastantes. Pueblo inocente caído en la revolución. Así que bueno, los invitamos a ver este documental de Ángel Palacio, obviamente transmitido en cadena nacional. Y hoy la Asamblea Nacional será noticia, ya que volverá a plenaria. Y está la incertidumbre, ¿verdad? Está la incertidumbre, de eso era lo que andaban hablando en diferentes espacios de oposición, está la incertidumbre si hoy se presentará el presidente Maduro para hacer la solicitud para la ley habilitante. Aquí tenemos pues una nota que abre, una nota de la página web Noticias 24 que dice: reabre el campo de batalla después del descanso. La Asamblea Nacional espera a sus diputados con el cuaderno lleno de tareas y pocas semanas para resolverlas. Una habilitante, la tambaleante inmunidad de al menos dos diputados. Bueno, la de Mardo fue allanada. Fue levantada. El periodo de tres rectores con 5 meses vencidos. Un cúmulo de leyes por sancionar y la esperada visita de un gran invitado. Del periodo pasado nos quedó el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo, 3 informes de responsabilidad política contra funcionarios de oposición, uno de ellos contra Enrique Capriles Radonsky. Los 5 gobernadores de los estados Carabobo, Zulia, Táchira, Monagas y Nueva Esparta tienen investigaciones abiertas en la Comisión de Contraloría. Están investigando a los únicos 3 gobernadores actuales de la oposición y se aceptaron las denuncias contra el exgobernador oficialista del estado Guárico, Luis Gallardo, y el exgobernador del estado Sucre, Enrique Maestre, por presuntos hechos de corrupción. ¿Está bien? Pero señores, insistimos, la Asamblea Nacional no es la sede del FBI. Ni de la KGB. Es para legislar. Es mi opinión. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Buenos días, camarada. ¿Cómo estás? Es Darwin Infante. Hola, Darwin. ¿Cómo anda todo? Bien, bien, camarada. Qué bueno. Mira, cuéntame. Yo llamaba, ¿no?, para hacer un comentario con respecto a lo que se ha estado hablando sobre el inicio de clase y todo uh-huh. eso. Para hacer el cuento corto, ¿no? Muchas veces nos vemos obligados a inscribir a nuestros niños en colegios privados, o mejor dicho, nos vemos en la necesidad por múltiples causas, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en mi caso, mi hija viene de un preescolar perteneciente a un jardín de infancia perteneciente al ministerio donde trabaja mi esposa, uh-huh. y bueno, después tuvimos que salir a buscar colegio para primer grado. Uh-huh. Entonces, claro, el ministerio nos zonificó a un colegio público, al cual se nos hacía muy difícil llevarla, irla a buscar y todo eso. Entonces le escribimos en un colegio privado que realmente no es muy caro y queda camino a mi trabajo y muy cerca de la casa donde vive mi suegra. Ok. Entonces, bueno, yo quería aclarar eso, ¿no? De que muchas veces nos inscribimos a nuestros niños en un colegio público no porque creamos que la educación en las escuelas públicas es mala, todo lo contrario. Okay. Entonces, también hay que tomar en cuenta que hay muchos colegios privados que se encuentran en zonas populares. Sí. Y bueno, y no es que en esta zona vivan personas de muy altos recursos. Entonces, bueno, todo es para hacer una propuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me gustaría que mi hija trabajara con las canaimitas. Ajá. Cosa que no puede porque está en un colegio privado. Pero si se pudiera abrir la opción o qué sé yo, de repente que este programa educativo sea cargado en una página web, que uno pueda descargarlo a una computadora personal para que estos niños también tengan acceso a esta información, pues, a este método de estudio. Ok, perfecto. Y lo otro, bueno, también, por ejemplo, esto de lo que están hablando sobre el programa César Rengifo. Ajá. Que podría estudiarse la opción de que estos colegios públicos se fusionen con colegios privados, por ejemplo, para hacer este tipo de actividades. Porque mira, de verdad, a mí me gustaría mucho ver a mi hija tocando algún instrumento, bailando, qué sé yo. Y muchas veces los colegios privados tampoco, por lo menos los que están en estas zonas populares, no cuentan con un espacio físico como para hacer este tipo de actividades. No, y hay colegios privados que sí te ofrecen esas actividades, pero te la cobran 4 veces más cara que la matrícula. Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, el colegio donde está mi hija realmente no es caro, no es caro. Y como te dije, no, estaba muy cerca de donde vive mi suegra y camino al sitio donde yo trabajo. Entonces se me hace mucho más fácil irle a buscar, dejarla con su abuela y regresar al trabajo. Pero sí sería interesante esto de que, por ejemplo, ese programa educativo por grado se ha cargado una página web y bueno, uno tenga esa opción de descargarlo y nuestros niños puedan estudiar por este método. Ok, bueno, déjame averiguar a ver si por casualidad existe o por lo menos dar la sugerencia. Mira, somos muchos los padres que, como te dije, tenemos a nuestros niños en colegios privados, y que estamos casados con este proceso. Claro. Pero que no tuvimos la oportunidad de colocarlo en un colegio público y bueno, no nos queda de otra. Uh-huh. Bueno, camarada, de verdad, si me puede ayudar en eso, una información. Ok, chévere, Darwin. Perfecto. Bueno, un abrazo grande y un beso a tu niña. Bueno, 10:47 minutos, continuamos, ¿no? Revisando, pues, la información. Estábamos haciendo un balance, ¿no? De lo que ha sido el desenvolvimiento de la Asamblea Nacional. De los 32 instrumentos legales previstos en la agenda legislativa para 2013, ¿verdad? Hasta el momento han sido sancionados 12. Ojo, que de estos instrumentos legales, 3 de ellos no eran parte de la agenda inicial. Queda todavía pendiente un 64%. Y estamos a mediados de septiembre. Tal y como lo establece el artículo 219 de la Constitución, el segundo periodo de sesiones debe empezar el 15 de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el 15 de diciembre. Según el Reglamento de Interior y Debate de la Asamblea Nacional, el Parlamento deberá sesionar al menos 4 veces por mes, cuando menos quedan pendientes 13 semanas y al ritmo que lleva serían solo 13 sesiones para cumplir la agenda del año. Así que bueno, realmente pilas. Y esperemos que pronto se dé este debate para concederle el habilitante al presidente Nicolás Maduro para que se puedan tomar realmente medidas efectivas contra la corrupción, que también nos preguntamos. Y esto no es de ahorita, pero en estos 14 años el presidente Chávez tuvo que meterle mano a muchas varias leyes habilitantes, y parte de esta necesidad no será por lo poco expedita que es la Asamblea Nacional. Que a veces, de verdad, no sé, eso lo dejo para la reflexión. Bueno, en otro orden de ideas, vamos a revisar aquí el Twitter. Nos llegó un tuit nuevo, nos dice Ernesto: el imperio estadounidense para expandir el capitalismo se inventa atentados como los del Maine, Torres Gemelas y otros. Efectivamente, Ernesto, eso es así. Y ustedes se acuerdan que ayer les habíamos hecho un comentario, Randall comentó que Leopoldito López se había reunido con el Dalai Lama, y yo dije que el Dalai Lama es un agente de la CIA, que hay gente que de repente no lo cree. Pues para que le quede alguna duda, el diario Clarín de Argentina publicó el siguiente trabajo firmado por Jean Mann en la edición del domingo 13 de diciembre del 98, o sea que esto es un documento viejo, pero sigue vigente. Dalai Lama y la CIA, amistad en el Himalaya. Documentos secretos recientemente desclasificados revelan que en los años 60 la CIA financió con más de $1 millón anuales las actividades del Dalai Lama en el exilio. También entrenó en Estados Unidos a tibetanos exiliados. El objetivo era desestabilizar los gobiernos comunistas de la Unión Soviética y de China. Esto lo escribe Jin Man y fue publicado en el diario argentino Clarín. Usted lo puede conseguir por internet. Está colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Parte de lo que señala este trabajo es que durante buena parte de los años 60 la CIA suministró al movimiento tibetano en el exilio $1.700.000 anuales para operativos contra China, incluido el subsidio anual de $180.000 para el Dalai Lama, según documentos de Estados Unidos recientemente publicados. El dinero destinado a los tibetanos y al Dalai Lama fue parte del esfuerzo mundial de la CIA durante los primeros años de la Guerra Fría por socavar los gobiernos comunistas, especialmente el de la Unión Soviética y el de China. El Comité Gubernamental de Estados Unidos, que aprobó las operaciones tibetanas, es el mismo que autorizó la desastrosa invasión a Bahía de Cochinos en Cuba, ¿verdad? En Cuba. Los documentos publicados en el mes pasado, estamos hablando de noviembre de 1998, por el Departamento de Estado, ilustran la historia del Tíbet hoy, cuando China sigue acusando al Dalai Lama de ser un agente de fuerzas extranjeras que busca separar al Tíbet de China. El programa de la CIA incluía apoyo a la guerrilla tibetana en Nepal, una sede clandestina de entrenamiento militar en Colorado, casas del Tíbet establecidas para promover la causa tibetana en Nueva York y Ginebra, educación para los operadores tibetanos en la Cornell University y provisiones para equipos de reconocimiento. ¿Qué tal? Bueno, si quieren seguir leyendo este interesante trabajo, pueden meterse por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, donde está publicado. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, cámara, ¿cómo estás? En Francis. Hola, Francis, ¿cómo anda todo? Tremendo prontuario de los que velan por los derechos sí, humanos. Sí, vale. Se pierde de vista. Cámara, aprovecho la oportunidad que ustedes me dan una vez más para hacerle un llamado al supervisor de la sala técnica CanTV. El año pasado, mi hermana estuvo un año completo sin el servicio telefónico. Cada vez que uno llama al 151, ay, sí, aquí tiene un reporte abierto. Oye, de verdad, la idea no es que uno llame y te digan, tengo el reporte abierto. Es la solución del problema. La comunidad, porque no es solamente ella, toda la comunidad ahí se abocó, estoy hablando de la calle 9 del Guarataro, toda la comunidad se abocó a ver cuál era el problema y son los cables, unos ramales que están desprendidos. Bueno, camarada, tengo un mes llamando y es un mes con la misma mamadera de gallo. Y esto lo digo a manera de que estemos pendientes porque es parte de una agenda. Es molestar a la gente. Exacto. Y generar una matriz negativa. Entonces, a los camaradas de CanTV, o que se pongan las pilas, o si no usted me va a disculpar la expresión, el poco chulo eso que tenemos ahí, que cobran con lo que nosotros pagamos al teléfono, vamos a tener que hacerlos un boicot. Porque ya está bueno. Y lo peor del caso es que las facturas de CanTV son increíbles. Oye, ¿cómo me vas a facturar ciento y pico con un mes sin servicio? O sea, de verdad molesta, ¿sabes? Y yo le pido al pueblo que no se moleste, porque esa es la idea. Que nos unamos y, bueno, generemos algunas mesas y vamos a ver cómo le ponemos solución a esta situación. Así es. Los quiero mucho y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. 10:54 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Calle 13, El Hormiguero. Aquí Tochi y Tem Jun. Oui, nous dilucamos insieme. Ici, on lutte tous ensemble. Aquí todos luchamos juntos.

Cuentan que en Oaxaca con agua es de chocolate. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Dicen que en la fiesta Torito se ha de quemar. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Para el que haga su manda por la pasión de soledad. Seis minutos, regresamos a la ventana con Lila Down y la cumbia del mole. Y este, mire, Franklin Hernández le responde a Darwin Infante, que nos preguntó sobre si se podía extender lo de las canaimitas, bajar los contenidos de las canaimitas para los niños que estudian en escuelas privadas. Franklin Hernández dice: respuesta, para el usuario que obró sobre las canaimitas para colegios privados, están incluidos. Lo que pasa es que sus directores se niegan. Es lo que dice Franklin Hernández. Tenemos llamada, Luiger. Buenos días. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Sonia, muy bien. Bueno, fíjate, sumándome a la denuncia de la amiga que me antecedió. Uh-huh. Fíjense, están haciendo las cosas. Yo digo, amiga, que nosotros estamos durmiendo con el enemigo. Uh-huh. Yo ayer fui porque, bueno, tengo la necesidad de cambiar mi telefonito, que ya tiene 5 años conmigo, que tal y qué sé yo. Yo no quiero cambiar mi línea, yo quiero... Y me fui a comprar un Orinoquia. Y mira, chica, fue imposible, amiga. Fue imposible, no, tienes que ir a una oficina comercial. Yo fui con mi papel de compra de mi telefonito viejo y todo. Mira, yo tengo el plan del servidor público, esto con esto, el pospago, no, que no sé qué, todo difícil. Entonces los funcionarios que te atienden allí, todos están chateando con su teléfono y casi ni te prestan uh-huh. atención. Entonces yo sí, digo, señor. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Entonces las personas, uno ve que se roban los teléfonos por ahí, se les hace todo fácil. Y uno que va con todas las de la ley, con todo el orden y con toda la paciencia del mundo, tiene que pasar por todas estas vicisitudes. Yo digo, no es justo que te hagan las cosas tan difíciles. No, y que las instituciones del Estado sean las que más te ponen más trabas para todo. Exactamente. Son los que te piden mayor cantidad de papeles, los que te mandan a ir, a los que te mandan a venir, los que te dicen que no se puede, son los que más te pelotean. Entonces te digo, eso es como que es una política que tienen allí de hacerlo todo imposible para crear, como dijo la amiga, la matriz de opinión de que esto no sirve, de que esto no funciona. Entonces, para que los escuálidos te digan y te restreguen en la cara, ve, todo lo que agarra el gobierno lo echa a perder. Claro, pero eso es relativo. Eso es relativo porque las instituciones públicas han peloteado a la gente en la quinta, en la cuarta. Y bueno, yo creo que desde que Colombia vino a invadirnos, se puso, ellas trabajan así. Exactamente. Y pero mira, y por ejemplo, yo perdí mi línea CanTV, la perdí por desidia de la CanTV, claro, siendo CanTV privada. Así es. Privada porque había un problema con el cableado interno del apartamento, nunca lo fueron a arreglar. Me obstiné después de pasar los meses, aparte que yo tenía, mi papá estaba enfermo, era un anciano, me compré uno de estos enchufaditos y me olvidé de esa línea y ya no la tengo. Así es, amiga. Entonces, bueno, las cosas están funcionando, pero de una manera, bueno, pues terrible. Claro, porque el burocratismo lo que hace también es generar que empiecen a surgir bandas de corruptos. Así es. Eso es darle de comer a los gestores, es el, bueno, mira, ¿y cómo podemos hacer para agilizar esto? Entonces, dame esto, porque eso lo que hace es fomentar la corrupción. Así es. Bueno, amiga, y bueno, dentro de todo, bueno, para adelante es que vamos. Así es. Un abrazo. Bueno, luchando siempre, pues, un abrazo. Un abrazo grande, Sonia. Ok, continuamos. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ah, caramba, se cayó la llamada. Bueno, vuélvelo a intentar. Seguimos revisando informaciones y una de ellas es que el presidente Nicolás Maduro, según anunció el gobierno chino, el presidente Maduro viajará a China en visita de Estado este fin de semana. El presidente venezolano Nicolás Maduro viajará a China en visita de Estado entre el 21 y el 24 de septiembre, anunció este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores chino. En su rueda de prensa diaria, el portavoz indicó que Maduro viajará por invitación del presidente chino Xi Jinping. Durante su estancia, Maduro se reunirá con Xi y con otras altas personalidades del gobierno chino. El presidente venezolano había indicado esta semana que viajaría próximamente a China para seguir fortaleciendo los lazos con esta república milenaria. En agosto, Maduro había apuntado también que viajaría muy pronto a China, donde vamos a ratificar en esa visita de Estado que vamos a hacer la alianza integral, estratégica e histórica en todos los frentes de operación. La visita de Estado seguirá a la que hizo el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza en julio a China, convertido en los últimos años en un socio clave de Venezuela. Pekín y Caracas buscarán renovar los lazos contraídos durante la presidencia de Chávez, en la que Caracas estableció un fuerte vínculo comercial con Pekín y diversificó así una economía antes más dependiente de Estados Unidos. Entre otras cosas, Venezuela vende más de 600.000 barriles diarios de petróleo a China, aproximadamente una cuarta parte de sus exportaciones de crudo. Tenemos llamada, dos llamadas. Bueno, le damos paso a la primera. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cómo estás? Es Aura de San Juan. Hola, Aura, ¿cómo anda todo? Bueno, ahí llevando la ENSA. Que bueno, sí, yo estoy con lo que dice la señora, no sé qué está pasando. Bueno, nosotros sabemos de lo que está pasando, eso es todo provocado. Lo que está pasando en los supermercados, o sea, lo que se echa hasta 3 horas en un supermercado en mi casa de aquí de San Martín, el que está ahí en la estación Capuchino, menos 3 horas y solamente dentro del supermercado trabajando 2 cajeras. Lo mismo me pasó ayer a mí en el Central Mairense, 2 horas para comprar 3 tonterías. Sí, y uno que va a hacer su mercado normal, porque yo no estaba acá, yo estaba en Higuerote porque mi hermanita, la que te dijo que tenía cáncer, se me murió. Ay, chica, y, de verdad, bueno, que lo siento. Pero, bueno, sí, nada. Estábamos por allá, vengo a hacer mi mercado, 3 horas, gente, 3 horas. Y 2 cajeras nada más trabajando dentro del supermercado. Eso está con tener, eso es el plan que ellos tienen. Y en la avenida, la gente, tú lo que la oyes es hablando mariquera, vulgarmente, porque así me dijo una señora ayer. Bueno, si tú no te gusta, bueno, sigue votando por el... Exacto. O sea, si te aplican Operación Morrocoy en los supermercados, si te tienes que calar a los empleados que se están echando aire porque lo hacen en la parte de charcutería, en la parte de carnicería, tú lo ves que dan más vueltas que un trompo y no atienden a nadie. Eso es culpa de Nicolás. Qué chévere, vale. Sí, que el analfabeta ese que está en Miraflores. Igual me sucedió en el hospital militar, porque mi hijo tuvo un golpe en un codo y tiene el codo lo tiene, pero súper hinchado. Ay, una pobrecito. Bola ahí. Bueno, mi amor, eso ha sido, mira, tenemos una semana madrugando y te entregas son 20 números. Y primero esto, primero aquello, total que están en el hospital militar. Mira, bueno, ahí se murió tu presidente, debería ser el mejor. Bueno, es ay, yo no sé, ya uno no sabe ni qué se piensa, sinceramente. Bueno, no, lo que hay que hacer es no caer en provocaciones bueno, mira. A nuestro presidente, por favor, la gente, porque hay mucha gente que entonces se deja llevar, tan decepcionada, lo que hacen es hablar, pero lo de los supermercados, mira, es horrible. Es, claro que 3 horas para que compras 3 cositas. Y tienes que ir, porque en San Martín no hay más supermercados, en San Martín es muy raro cuando hacen... metales y eso. El otro supermercado es el que está en Los Molinos, el Central Mairense, que también es horrible. Es peor. Pero los unicasos se están pasando, los unicasos. 2 cajeras, 2 cajeras, por eso que se hacen las colas, que la cola ha salido a la calle y llega a la esquina donde está el Banco Venezuela. Imagínate. Nada. Bueno, esa. Bueno, Aura, un abrazo grande, cuídate. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló. Hola, sí te escucho. Hola, soy yo, el escamoso, el peso pesado porque su verbo es pesado. Ajá. El profesor Ruy Roa. Ajá, ¿cómo mira, estás? Mira, esa, mira. La sobrina mía, ella participó el día de la marcha antifascista de aquí de la Plaza Venezuela, hasta allá hasta Miraflores, en uno de los edificios de la vivienda de Venezuela, le lanzaron un paquete de hielo que lo está contando de broma. Qué horror. Ahora, yo le hago un llamado a las personas que viven en los edificios, si es que nunca han vivido en edificios, bueno, que aprendan a vivir, que eso no se hace. Ella es padre y madre, es único. Imagínate. Ahora mira, me voy a referir a otro punto. La Comisión de Finanzas pronto va a dar a la luz pública las pruebas del engranaje que hay entre buboneros y conspiradores. Ajá, pronto, eso está interesante. El diputado José Ávila ya lo anunció. Qué bueno. Ahora mira, yo me voy a referir a este tratado que nuestro gobierno va a comprarle comida a Colombia. Yo en esto difiero, ¿sabes por qué? Porque ellos son firmantes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, nuestro presidente Chávez, nuestro presidente Amado, él se salió de la CAN precisamente porque había dos países que violaban ciertos estatutos básicos de la Comunidad Andina de Naciones, que era Perú y Colombia, que perjudicaban mucho a los otros países, pues, en el terreno económico y en el terreno de aranceles, etcétera. Y por ejemplo, nos van a llegar comida transgénica. Y supuestamente, así como la CIA le insufla enfermedades y cánceres a otros líderes, imagínate tú que quieran enfermar de cáncer a la mitad de la población venezolana. Entonces, ahí no estoy de acuerdo. Ahora mira, también algo que me causa extrañeza. La Comisión de Justicia y Paz en Colombia, para que eso era una campaña en contra de los movimientos revolucionarios en Colombia. Me causa extrañeza que nuestro ministro de Relaciones Interiores también, la campaña esta contra la delincuencia se llama Justicia y Paz. Y nuestro presidente, que digo, nuestro ministro Rodríguez Torres y nuestro gobierno confían mucho en los informes de inteligencia de Colombia. Ahí no tiene, debemos ser autónomos, no confiarnos. Gracias, Enza. Ok, bueno, muchísimas gracias. Mira, con respecto a lo que dices, en realidad la salida de Venezuela de la CAN se debió a dos cosas. La primera es que dentro de los estatutos de la CAN no permite que ninguno de esos países forme parte de algún organismo semejante. Entonces, para poder ingresar a Mercosur, Venezuela, a juro, tenía que renunciar a la Comunidad Andina de Naciones. Ese fue el principal motivo. Y el segundo motivo, efectivamente, es que, y no era que, ay, nos retiramos es por esto. No, nos retiramos fue para ingresar al Mercosur. Y la segunda es que, efectivamente, tanto Colombia como Perú tenían en agenda la firma de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, y eso perjudicaba al resto de los países de la Comunidad Andina de Naciones. Esos fueron los verdaderos motivos, quiero aclarar, por lo que Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones. Bueno, lo demás, bueno, opiniones de nuestro usuario. Bueno, estábamos hablando sobre la visita de Nicolás Maduro a China este fin de semana, pues el que se encuentra en estos momentos en la capital del gigante asiático, en Beijing, es el ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, quien evalúa en esta ciudad proyectos de cooperación de la Comisión Mixta China-Venezuela. El ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez, inició una agenda de trabajo preparatoria a la visita de Nicolás Maduro a la República Popular China. Este martes, el presidente de PDVSA sostuvo reuniones de trabajo con directivos de dos de las más importantes compañías del país asiático. En la primera fue recibido por el vicepresidente de Sinopec, Shan Xiaokang, y en la segunda por autoridades del grupo CITIC, Wang Yong, presidente ejecutivo, y Madame Hongbo, presidenta del CITIC. CITIC Construcción. En ambos encuentros se revisaron las carteras de proyectos de cooperación que mantienen las empresas chinas en Venezuela. Las citadas organizaciones adelantan distintos desarrollos en áreas tales como producción y mejoramiento de petróleo, edificación de viviendas, ensamblaje de taladros y la construcción de condominios industriales petroleros. Sinopec es una empresa china dedicada a los proyectos de gas, petróleo y petroquímica a escala mundial. En el caso de Venezuela, esta firma está orientada a la extracción de crudo en la faja petrolífera del Orinoco, mientras que el grupo CITIC participa en la edificación de unidades habitacionales de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta semana se instala en Beijing la 12ª Comisión Mixta China-Venezuela, iniciativa bilateral que tiene como objetivo profundizar la cooperación económica, cultural y política entre ambas naciones. Y bueno, hay una información curiosa, pero mejor la vamos a dejar para el final, ¿no? Una información que realmente me dio como que cierto asquito. Ya la comentaremos. Otra información importante es que fue inaugurada la sala situacional del órgano superior de defensa popular de la economía. El ministro para el Transporte Acuático y Aéreo, Ever García Plaza, al dejar este lunes inaugurada la sala situacional del órgano superior de defensa popular de la economía, dijo que esta instancia a su cargo tiene como objetivo primordial integrar el poder popular a la defensa de la economía nacional. García Plaza estuvo acompañado en la sede de la sala situacional, entre otros, por los ministros Iván Gil de Agricultura, Alejandro Fleming de Comercio, Eduardo Samán, presidente del Indepavis, Carlin Granadillo, presidenta de la Sundecop, y del general Justo Noguera, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Informó que la sala situacional del órgano superior de defensa popular de la economía atenderá las denuncias de las y los ciudadanos las 24 horas del día por el teléfono 0800 sabotaje, para lo cual cuenta con 30 operadores y operadoras provenientes del Frente Francisco de Miranda, sumados de manera voluntaria a esta tarea. También se han puesto a disposición de público un correo electrónico y una dirección de Twitter. Con relación a la integración del poder popular a la lucha contra el sabotaje económico, García Plaza agregó que ello responde a un cuarto elemento que el presidente Nicolás Maduro estableció, que es el abastecimiento a los hogares. Esto es sumamente importante que nosotros lo materialicemos con esta coyuntura. ¿Qué es esto? Bueno, que las organizaciones comunales levanten las necesidades de cada uno de los hogares y organizaciones como Mercal, Pedeval y Ministerio de la Alimentación o Ministerio de Comercio hagan y lleven a través de los consejos comunales el producto directamente a la casa del que lo necesita. Así que bueno, ya fue abierta esta sala situacional del órgano superior de defensa popular de la economía. Ustedes pueden llamar para denunciar al 0800 sabotaje. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y es Carmen García quien nos dice: ojalá no tengamos que oír nuevamente por televisión. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Gracias al ministro de Alimentación. ¿Será que el ministro de Alimentación no se da cuenta de que no hay leche, pero hay yogur por toneladas en los anaqueles? Caramba, como dicen por ahí, misterios de la ciencia. Son las 11:22 minutos, vamos a hacer una pausa, y una pausa bien relajadita, con esta hermosa serenata a la luz de la luna, interpretada por la orquesta de Glenn Miller.

mi copla andariega, pasaje lindo por mis caminos, hermano. Cruzando monte y praderas con horizonte lejano. Buscando en la lejanía con mis pasajes vaquianos, la melodía de mi canto bajo el cielo azul del llano. San Rafael, vuelve mi canto por los confines lejanos. Abierto cual las sabanas, hay las sabanas de mi apure soberano. Donde nacieron los bravos, oye los bravos que pelearon mano a mano, en pro de la independencia, compa, es el león de los llanos. Once 32 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Eneas Perdomo y este San Rafael. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos dice Ruiz Burundanga: la próxima vez que la MUD o lo que queda mande a dar con furia, le pintamos una visa, o sea, una paloma. Seguimos revisando informaciones y bueno, entrevistaron al ministro para el transporte terrestre, Jaime El Trudy, y le quisieron echar el muerto de el tremendo, como dicen los orientales, el tremendo huraco que se abrió en la avenida Francisco de Miranda. Pues Jaime El Trudy señaló que las quebradas son competencia de las alcaldías. El ministro para el transporte terrestre, Jaime El Trudy, entrevistado por un canal privado de televisión, recordó ayer que el mantenimiento de las quebradas es competencia de las alcaldías. Esto en referencia a la responsabilidad del alcalde del municipio Chacao, Emilio Graterón, frente al hueco generado en un tramo de la avenida Francisco de Miranda, sector La Floresta, por causa del colapso de la quebrada Pajarito. El mantenimiento de la vialidad dentro de la ciudad es competencia de las alcaldías. La Francisco de Miranda es una avenida que a los alcaldes de Chacao y de Sucre les corresponde mantener. El mantenimiento de la quebrada Pajarito fue la que colapsó recientemente debajo de la Francisco de Miranda. Eso es competencia de la alcaldía de Chacao. Y así lo hemos dicho. ¿Qué pasó ahí? No se dio mantenimiento, señaló El Trudy. Asimismo, Jaime El Trudy destacó que el despacho que dirige tiene claras evidencias de que ahí en la quebrada hay años, décadas de desidia. No se practicó mantenimiento de ningún tipo. Yo emplazo a las autoridades del caso a que me desmientan, indicó. El funcionario apuntó que si se hubiera dado el mantenimiento a la quebrada, no se hubiera presentado ese socavamiento desproporcional que, gracias a Dios, no se presentó ninguna desgracia. Y que me llama mucho la atención porque uno de los guisos que tenía Leopoldo López como alcalde de Chacao era abrir, era picar y volver a tapar la avenida Francisco de Miranda. Y la volvía a picar y la volvía a tapar. Oye, no pudo aprovechar hacer el mantenimiento de la quebradita esta, que ahora tremendo cráter que abrió la Francisco de Miranda. Bueno, el funcionario, hablamos de Jaime El Trudy, apuntó que si se hubiera dado el mantenimiento de la quebrada, eso no se hubiera presentado ese socavamiento. Para el titular de transporte terrestre, el alcalde Graterón cometió una irresponsabilidad al no hacerse cargo de las consecuencias del desborde de la quebrada, al tiempo que destacó que el edil se declaró incompetente. En este caso, al decir que no era su culpa ni competencia, le hemos dicho a Graterón: apártese, nosotros vamos a actuar. Ayer, cuadrillas del Ministerio para el Transporte Terrestre cerraron en su totalidad el tramo para continuar con los trabajos de rehabilitación de la arteria vial de la avenida Francisco de Miranda, donde se generó el hueco. Pero ¿qué pasa? Los habitantes de Altamira ven trabajando el ministerio y dicen: ay, es que eso les corresponde, eso es culpa de ellos. En ningún momento piensan que eso es competencia de la alcaldía de Chacao. Entonces, oye, a veces uno dice, ¿hasta cuándo uno va a andar metiéndole la mano a esa cuerda de incompetentes para que a la hora de la chiquita la gente que votó por esos incompetentes sigan convencidas que todos los males de su municipio son culpa del gobierno nacional y no de los burros de dos patas que colocan en las alcaldías? No, son cosas que uno de verdad que, bueno. Pero esta ciudad es de todos tenemos derecho a tener calidad de vida, así haya gente que se niegue a que eso ocurra por una enfermedad de corte político. Seguimos revisando informaciones y fíjense ustedes, bueno, vayamos a cosas importantes porque es que ahí les tengo una noticia que ya les digo cuál será. Elías Jagua señaló que se propondrá un mecanismo que evite el espionaje en los países de la región. Esto es en el marco, ¿verdad?, de la primera reunión de autoridades y expertos en seguridad informática y de las telecomunicaciones del Mercosur. Pues nuestro canciller Elías Jagua es el que encabeza este martes en la Casa Amarilla esta primera reunión. Durante su intervención indicó que este encuentro se realiza con la finalidad de rechazar el espionaje por parte de Estados Unidos sobre los países de la región, decisión adoptada durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno realizada el pasado 12 de julio en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde Venezuela asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Jagua señaló que se propondrá un mecanismo que evite todo tipo de espionaje en los países de la región. Además de discutir la conformación de un grupo de trabajo para coordinar esfuerzos juntos con el Consejo de Defensa Suramericano con el fin de tomar acciones que hagan más seguras las telecomunicaciones y reduzcan nuestra dependencia en la tecnología extranjera. En el encuentro están presentes representantes de Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y por Venezuela preside el ministro para la Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. El objetivo es trabajar en conjunto con estas naciones para garantizar la seguridad cibernética de los países de la región. ¿Tenemos llamada, Luiller? Buenos días. Hola, Enzo. Buenos días. ¿Cómo estás? ¡Más fino! ¡Más fino! ¿Cómo estás, Omaira? Más fino, todo fino. ¡Qué bueno! Chévere. Lo que decía Chávez, que no se sepa nada. Los logros del gobierno, calladito. Sí, señor. A nada. No sé, ver, ¿qué pasa con la comunicación aquí, Enzo? O tenemos miedo escénico, no sé qué es lo que pasa, porque tantos logros que tiene la revolución. Por lo menos, Nicolás, si va a China, va a hacer convenios para nuestro bienestar, nuestro. Claro, todo, pero es que eso lo ocultan. Latinoamérica y el mundo, todo. Uh-huh. Bueno, pero es que a ellos les conviene, pero es que ¿por qué nosotros tenemos que dejar ocultar nuestros logros? Lo que nosotros hemos conseguido, rescatado, sacado de las manos de esta gente. Mire, imagínate que allá en Estados Unidos nadie se le acercaba a Capriles porque volvía a mar. Sí. Porque, claro, porque aquí no hay papel toalete, si no, no se limpia. Entonces, ajá, como dijo Samán dijo, tú no has escuchado o no has visto a nadie que ha dicho, no se limpió. Uh-huh. ¿Ah? Porque no hay papel toalete. Por favor, si tiene que me acordara cuando Capriles se metió con los europeos, que dijo que los europeos eran hediondos, que no usaban desodorante. Necesito una matriz que ellos traen, pero sí que nadie tampoco allá se le acercó a él, porque allá en Venezuela ni por el toalete no se limpió. Uh-huh. ¿Qué tal? Bueno, ¿por qué no vaya a decir que él mandó a decir que fueran a drenar Cerrechera y hay 11 muertos? ¿Por qué no dice ya, no, el mejor proyecto que yo tengo en Venezuela, y eso nadie me lo puede refutar porque tengo pruebas, el proyecto Zurra, su rancho por su rancho, yo le cambio su rancho por otro rancho. Ese es mi mejor proyecto, tiene que ir allá a decir eso. Y Leopoldo López, también donde ande, por Austria, por donde ande Leopoldo López, nosotros tenemos un proyecto, que ese proyecto es bandera, y tenemos prueba de ese proyecto de bandera porque nosotros sacamos video y estábamos allá en las casas de las personas, en su rancho. Le cambiamos su rancho por su rancho. Ese es el proyecto de ellos, tienen que vender por todas partes. Otra cosita, el domingo nosotros estuvimos, de la parroquia Sucre, estuvimos con el movimiento Moviucha, que es el movimiento de personas con discapacidad, Hugo Chávez. Tuvimos una mesa de trabajo con Ernesto Villegas, ¿cómo se llama este complejo que estaba en Petare, que es textilero? Esta es una fábrica que estaba ahí que era textil, que está en Los Cortijos. Bueno, este complejo que ahorita es endógeno. Okay. Bueno, estábamos en ese complejo y estaban todas las mesas, estaban mesas de seguridad, mesas de vivienda, mesas de alimentación, estábamos todos y hicieron un proyecto bien, bien, excelente, excelente. Y nosotros nos tocó la mesa de la guerrilla comunicacional. Bueno, la mesa de guerrilla comunicacional, el movimiento Moviucha hizo una propuesta que se la tomaron de hacer los comités de comunicación social de los colegios, en todas las escuelas, los liceos, las universidades. Bueno, Carla estaba hacia Villegas. Ajá. Fue la sorpresa de nosotros ayer cuando vemos a Nicolás con su tremendo comité de comunicación, los niños ahí, sus micrófonos, todos, montando ellos mismos sus programas, haciendo todo lo que es la coordinación de los programas. Qué bueno. Esos comités, con esos comités, nosotros en el 2002 defendimos todas las escuelas bolivarianas, porque acuérdate que se decía que ahí estaban ideologizando a los niños, sí, balandrizándolos, bueno, haciendo todo eso. Y los niños salieron, fueron al Canal 8, fueron a las emisoras, fueron a RCR, no sé qué, la radio esa que se metió en la línea de ustedes la otra vez. Radio Caracas Radio, RCR. Ajá, allá fueron los niños a un programa que tenían a las 10 y bueno, conversaron, hablaron, todos sus proyectos con ese comité que teníamos ahí de información. Y ha seguido el comité, bueno, y ya los muchachos están estudiando en las universidades, ya están algunos a punto de graduarse también de comunicadores. Y bueno, excelente, y vamos a seguir esos proyectos con todos los niños de todas las escuelas, haciendo esos comités para que los niños salgan y difundan los logros de la revolución. Si la revolución tiene algo malo, que los niños los digan. Estás pasando esto, es así malo, y no es que estás pasando, sino aquí está la solución también, porque si tú escuchas a todas las personas que no hay esto, que no hay lo otro, que no sé qué, pero ¿dónde está la solución, hermana? ¿Dónde está la solución de ese problema? Si ese problema empezó, fue por algo, y si ese problema tiene una solución. Entonces, bueno, vamos a quejarnos, pero también vamos a buscar la solución a todos, y con eso vamos a los niños de las escuelas. ¡Chemerenza! Bueno, Mayra, un abrazo grande. Cuídate mucho. Pa'lante, vamos, camarada. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, estás? Ingrid, ¿cómo estás? Antes de decirte una cosa que me mandaron a comunicarle a usted. Hace rato no sé en qué programación era. Una de las tantas que hay en radio comentaba un Twitter, un tipo diciendo que el presidente Nicolás lo que se volvía era bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y no hacían nada por el problema de la económico, yo no sé. Una serie de estupideces. Fíjate que piensa, ven todas las cosas que ponen ellos, pues negativo, que ellos inventan también bastante. Ya va, Ingrid, bájale un poquitico a la radio, que hay un poquito de feedback, por favor. Ellos inventan demasiadas. Ok, ahora mucho mejor. Ellos inventan demasiadas cosas, pero no ven lo positivo. Esto que por el presidente ayer, no son lo ven ellos, nada de la obra de teatro, de esas cosas que son interesantes. Oye, que nuestros niños de primero a quinto año en las escuelas públicas tienen una laptop, una computadora gratuita, con los contenidos educativos que se les están dando, los libros, lo del movimiento cultural. Es más, algo importantísimo que es ya, vale, se va a discutir la segunda... ¿cómo es la carta de convención esta del magisterio para los nuevos sueldos de los maestros y las maestras? Bueno, bien merecido, bien agencia, que yo te decía una cosa. El poder adquisitivo de maestros sí no es bueno, porque ningún maestro con ese sueldo que tiene, supongamos que cierra de pedir... Por eso, Nicolás Maduro dijo que se les va a dar un sueldo digno, que se está discutiendo eso. Entonces, oye, ¿tú crees que si hay problemas económicos se va a discutir de claro, el aumento de los salarios? Mira, una cosa que te iba a transmitir ayer, una prima que viene a San Antonio me dice que le comentaron ustedes el por qué los avisos de periódico, en los avisos de venta de apartamentos y eso, de contado 3 millones, o sea, digamos de los nuevos, en todos 4, de contado. Nada de política de sanar, nada. ¿Que por qué permiten eso? ¿Que por qué? Que si no hay una forma de que, porque el que quiere comprar, que necesita comprar, no puede. Porque eso es exorbitante. Y de paso, te he contado que dónde están los reales para eso. Imagínate. ¿Aló? Ay, bueno. Muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, nos escribe Randy Bravo, tercero Anarquía, nos escribe por la cuenta de Twitter, @ la ventana abierta, y nos dice, ¿qué pasaría si Primero Justicia, entre sus candidatos a concejal, tuvieran un asesino con expediente y todo? Bueno, mira, sería interesante, si sabes algo, vamos a hacerlo público. Eso sí, con pruebas contundentes, ¿no? Seguimos revisando diferentes informaciones. Y bueno, ¿qué les parece? Bueno, vamos a informaciones internacionales. Vayamos a una seria. Desde la ONU y Turquía se preparan maniobras para atentar contra el pueblo de Siria, denuncia el presidente Nicolás Maduro. Van a montar una maniobra contra Siria en la Organización de Naciones Unidas y van a realizar una provocación desde Turquía. Atención al mundo, van a hacer coincidir dos eventos para que se cumpla la orden del Pentágono de ir a la guerra en Siria. Bueno, acuérdense que estamos hablando, desde hace tiempo estamos planteando la posibilidad de un autoatentado para justificar una invasión que tiene el rechazo de todo el planeta, incluyendo la mayor parte del pueblo gringo, ¿no?, del pueblo norteamericano. Esta afirmación la hizo el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, de acuerdo a indicios confirmados presuntamente por dirigentes, diferentes fuentes del mundo, luego de la inauguración de la Escuela Nacional Bolivariana Hugo Chávez, en homenaje al comandante. Afirmó que las fuerzas imperiales han cambiado la táctica con provocaciones en la frontera con Turquía, en la que se obligue a la OTAN a inmiscuirse, ya que la nación turca pertenece al referido organismo. Nosotros le hacemos un llamado al pueblo de Turquía desde la Venezuela de Chávez, al gobierno turco, a que esté alerta y no se presten para una guerra entre sus pueblos, aseveró Maduro. Rechazó el informe que anunció el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. ¿Por qué el secretario general de la ONU se presta como fiscal y juez de los pueblos del mundo y se pone al servicio de estrategias de guerra en vez de estar al servicio de la paz? Criticó las acciones y las armas de contenido nuclear que lanzó Israel contra el pueblo de Palestina. ¿Quién las castiga? Lanzaron bombas de racimo que están prohibidas en el mundo contra niños y niñas palestinos. ¿Quién denuncia eso? Reflexionó. Venezuela lo denunció, pero nadie nos hizo caso. Enfatizó que la República Bolivariana de Venezuela está de acuerdo con que Siria entregue todas las armas químicas que tenga, pero se preguntó cuándo Israel entregará sus municiones. Dijo que la nación suramericana está de acuerdo con que se eliminen todas las armas químicas, biológicas y nucleares y se desarme el mundo entero para crear una comunidad de paz y de convivencia. Venezuela agradece esfuerzos de Siria a favor de la paz también. El mandatario nacional felicitó a su homólogo de la Federación Rusa, Vladimir Putin, por haber cumplido un papel estelar para garantizar la paz del pueblo árabe de Siria y así evitar una tercera guerra mundial. Además, expresó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América se apoyarán todas las iniciativas que se emprendan desde la Nación Europea por la armonía mundial. Recordemos que también Venezuela envió ayuda humanitaria a Siria y, por cierto, el avión venezolano se retrasó en su llegada a Siria porque fue detenido por la OTAN en Turquía y el avión fue revisado. Esto salió publicado en la página web Aporrea. 11:49 y una información curiosa, señores, mosca en las iglesias, porque por lo menos en las de Austria el agua bendita no es de fiar. Publica, esto está publicado en la página web del Correo del Orinoco y citan al periódico británico Daily Mail. Escuchen esta perla. Encuentran materias fecales en el 86% del agua bendita de las iglesias austríacas. Es decir, que hay pupú en el agua bendita de las iglesias de Austria, por lo menos en el 86%. Bien, un equipo de investigadores austríacos revelaron que el 86% del agua bendita de iglesias del país está contaminada con materias fecales y no es saludable. Según publicó el periódico británico Daily Mail, especialistas del Instituto de Higiene e Inmunología Aplicada de la Universidad de Viena descubrieron que el agua bendita no solo contiene contaminación fecal con bacterias Escherichia coli y enterococos, sino también otros tipos de microorganismos dañinos como Campylobacter, que provoca en los humanos diarrea inflamatoria. Durante la investigación, los científicos analizaron 18 fuentes sagradas de la capital austríaca y otros 21 manantiales de la iglesia del país europeo y revelaron que cada mililitro de agua bendita contenía hasta 62 millones de bacterias. Los especialistas también llegaron a la conclusión de que la mayor cantidad de bacterias se encuentran en los templos más populares. ¡Qué asco! ¿Será que es que la gente mete la mano en las pilas de agua bendita después de haber ido al baño y sin haberse lavado las manos? O sea, ¡qué asco! Pero bueno, un representante del equipo, Alexander Kirchner, microbiólogo de la Universidad de Viena, afirmó que las autoridades locales deben advertir a los vecinos de que no beban agua de fuentes sagradas, así como colocar señales de advertencia en las iglesias. Imagínense ustedes, imagínense ustedes al lado de la pila de agua bendita, el logo de la calavera con las dos tibias, peligro, veneno, agua contaminada. ¡Qué barbaridad! Y esto ocurre en el primer mundo. Esto ocurre en el primer mundo. Por si acaso, señor, por si acaso, señora, no esté bebiendo agua bendita, si va a meter la mano en las fuentes de agua bendita, lávese las manos porque uno no sabe qué puede estar en los dedos. No obstante, yo prefiero hacer como hace un buen amigo mío que me dijo, el agua bendita no necesariamente la tienes que sacar de una iglesia. Usted misma agarra su vaso de agua y la bendice. La bendice en nombre de Dios, en nombre de su creencia. Pero qué asco. Bueno, el científico recomendó agregar sal al agua bendita con el fin de reducir la presencia de bacterias, además de cambiarla de manera regular. Kirchner explicó que los manantiales gozaban de gran popularidad en la Edad Media, pero desde entonces las cosas han cambiado significativamente. Oye, y en la Edad Media la gente no se moría de cólera y no se moría de diarreas y de bacterias. Ya sabemos entonces por qué. Bueno, como diría Robin el de Batman, santa diarrea, mosca entonces con las fuentes de agua bendita, porque por lo menos las de Austria tienen casi un 90% de bacterias fecales. ¡Qué barbaridad! 11:52 minutos, llegó el momento de despedirnos. Les invitamos pues a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, que coman rico, muy buen provecho. Y bueno, nos escucharemos mañana a las 10 de la mañana cuando abramos la ventana de nuevo. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles Luis Arloyo y cerrando la ventana esta servidora Enza García, que los quiere muchísimo y los espera mañana pues a la misma hora. Y nos despedimos con este clásico de Evio Di Marzo de Adrenalina Caribe, dedicada a todas y todos ustedes. La ventana sin ustedes no vale nada. Yo sin ti no valgo nada, nos dicen ellos. Chau. Cuando a medianoche me levanto y no encuentro tu cuerpo, vuelvo a dormirme soñando que te encuentras junto a mí y que sueño tan divino tuve. Y cuando en la mañana me levanto y me miro al espejo, presencia que con tu ausencia no vale nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo. Cuando cura el manto del olvido y se haga otra historia, momentos suspendidos en el tiempo que nadie recordará. Y cuando vuelvo a casa a mediodía y me tomo el café, qué divino, me recuesto junto a ti y dejo pasar momentos que siento que había vivido. No sé, eso ya lo había vivido yo. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada. Yo sin ti no valgo nada, nada. Ni la pluma. Encuentro tu cuerpo, vuelvo a